arranca la piel a un pobre pájaro herido. Cómo se le niega el calor al que se muere de frío. Cómo le digo al corazón que no se alegre de verte. Que ya no existe una razón, ella no debe quererte. ¿Cómo le explico a este torpe corazón que el amor es para siempre, que se aleja de repente? ¿Cómo? ¿Cómo le explico a este torpe corazón que el amor es para siempre, que se aleja de repente? ¿Cómo? Vete ya. Ya, pero al cerrar la puerta, por favor, no mires, no mires hacia atrás. No mires, no mires hacia atrás. Cerrar la...